Grandes regresos han sacudido al mundo. Los Beatles y su aparición sorpresa desde una terraza convertida a escenario. El retorno de Elvis Presley con unos kilos de más. Mohamed Ali y su vuelta al África que no lo vio nacer. Pero sin duda, el mayor regreso de la historia mundial fue, es y será el de Víctor Sueiro, cuando a punto de ver la luz celestial fue encandilado con un tubo fluorescente en un hospital urbano. Este año es tiempo de regreso del programa que le enrojeció los cachetes a los sinvergüenzas. Empieza la incomodidad a incomodarse, la incorrección a incorregirse, la algarabía a algarabiarse. En vivo, desde la República de Moreno, llega una nueva temporada de La Copa Derramada. Ladies and gentlemen, welcome to the show. Procesión de tambores empieza a asomar por la avenida, que los siete locos lo invitan al corso de la melancolía. Una copa derramada, otra botella vacía, la mirada. Se acerca y le dice al oído, son cosas de la vida. Muy buenas tardes, amigos, gente, compañera de la República de Moreno, habitantes de este hermoso y querido lugar que crece día a día, por lo menos en población, no así tanto en infraestructura. Pero un poquito cambiado está, ¿eh? Estábamos hablando esta semana con gente que vive hace 40 años en la zona y lo diferente que está todo, se te empieza a poner esa mirada nostálgica de acá teníamos caballo, carreta, acá ordeñaba gente. Un montón de cosas que pasaban, cómo cambia los pueblos. Y cómo cambian los países, ¿no? Pero hay lugares que se mantienen siempre igual. O hay gente que se mantiene siempre igual, que no se le notan los cambios. Uno de ellos es nuestro operador querido, que ha venido en el día de hoy a dejar su impronta, el señor Leonardo Fabio. Muy buenas noches, Leonardo. Muy buenas tardes, perdón, Leonardo. Muy buenas tardes, sí, porque ya oscurece más tarde porque estamos casi en la primavera y bueno, es cuando empieza a cambiar la puesta del sol. Así que un saludo también a todos los oyentes y muy contento de estar acá en la Copa Derramada en otra oportunidad. No recuerdo si ya me habían invitado antes. No, es por primera ¿Seguro? Vez. Por primera vez. Leonardo, es por primera vez. Ah, bueno, entonces bueno, que estoy muy contento que sea la primera vez de estar acá. Y bueno, no sé si va a seguir o no va a seguir esto. Lo noto un tanto melancólico, nostálgico, como al borde de decir unas palabras de amor hacia alguien que está del otro lado. La verdad que no tengo ninguna palabra de amor para dar a nadie, pero podría mandarle un te quiero muy grande a ese ser que me espera todos los días cuando llego a casa moviendo su cola. a mi mamá. Fiel mamá. Mascota de la Yuyu. Ah, perdón. No presente el día jueves, pero ya hoy a cargo de del catering, el encargado, el jefe de compras de la Copa Derramada. Mi nombre es Johnny W. ¿Quién es el encargado de compras? No soy yo, sino el señor Michel Torino, que se vino con una remera roja con inscripción en otro idioma, haciendo una publicidad muy cool. Muy cool, tiene en la remera roja, le sienta bien el color rojo, Michel, le gracias. Quiero decir eso, le sienta muy bien el rojo. Muy buenas tardes. Muchas gracias, realmente es un elogio el que me ha dado mi compañero y gracias, gracias por los aplausos. Pero realmente viniendo de alguien que sé que sabe mucho de moda, sé que es alguien que se ha preparado, es alguien que tiene aguja, como se dice en la jerga, ¿no? En la jerga de los que saben de moda. Tenés aguja. Vos sabés bastante de los que saben de moda. Así que bueno, un saludo enorme para todos los oyentes, esos oyentes que siento casi como parte de mi familia, porque me hacen llegar por miles de vías mensajes de cariño, mensajes de amor. Me gusta que me hayas cortado un poco la música. Ah, ¿era otra? Bueno, amigos, aquí estamos. De 19 a 21, martes, un orgullo para mí estar presente aquí en el estudio mayor de FM Moreno 90.1, el estudio Gallo Pinto, uno de nuestros referentes, que se ha ido de gira, como decimos en la jerga artística. Programa número... ¿Cuánto hace que no te hace una gárgara? Programa número 212 sí. Del acumulado, 33 de esta temporada 2015. Se van sumando programas, llegamos al 33 de esta temporada, que es la edad de Cristo, y al 212, que ¿qué va a pasar? Es un colectivo sí. Que para mí te deja en cualquier lado. Cualquiera, el 1. ¿Y es qué va a pasar? El martes que viene, como dijimos, tenemos el jueves programa 213 y el 214, en honor sí. A un colectivo que tomamos de chico. Sí, y que seguimos tomando. O al número que jugaríamos que en la quiniela. Que seguimos tomando, gracias al catering de Michel Torino. El programa número 214 se viene con un asado en vivo sí. Para el programa y para compartir sí. Con los chicos de Salvajes del sí. Oeste. Sí. Y entre Flores y Floresta vamos a hacer una mancomunada gestión. Totalmente. Para que todos la estemos pasando bien y que cada programa pueda mantenerse intacto. Exacto. Con sus pensamientos sí. Y sus filosofías. No influir, pero agasajar. Totalmente. Vamos a agasajar, más que al resto de los programas, sí. Al espacio de radio. Exactamente. Muy bueno eso. Felicito. Te voy a decir una cosa también. Pienso en miles de programas de esta hermosa radio que estarán otros días diciendo, la puta, ¿por qué no tendré un programa el martes o el jueves con estos muchachos que cada tanto... se prenden una brasa y deben ser uno de los pioneros en que se prende una brasa en FM Moreno 90.1. Sí, y usted dirá del otro lado, pero dirá? Prender una brasa sí. Es radial. Sí. Y sí, es radial porque contagia y el contagio de... Dame que te abro. De ese hermoso ruidito sí. Que tiene que ver con... Con la reunión, el ruidito de la reunión, Johnny, porque no hay asado que se haga, ¿cómo se dice? Solo. Tierno. Ah. Tierno, si alrededor no hay una conversación linda, con a lo mejor una copa de vino, todo eso la carne lo absorbe, que no lo he notado en otros cortes, por ejemplo. El pollo también siente, pero es medio frío, no siente tanto como la carne, es medio que, híbrido. ¿Sabes qué es bueno para sí. Abrazar y conversar sí, en el abrazar. Invierno? Sí, sí, abrazar no de brasa, sino abrazar, sino esta cosa de amigo, ¿qué hacés? Sí. La paella. La paella es. Sí. Es así reunionera sí. Y aparte uno se enchastra, todos terminan con remeras enchastradas, nadie todos... va de etiqueta a no, una paella. No, sabés que la remera esa la liquidaste. Sí, no se puede llevar ropa nueva no, a una no, paella no. Ni a un asado. Es más, al asado no se lleva ropa nueva. No se lleva. Y eso es. Hay gente que, por ejemplo, lleva en el baúl la ropa que se va a poner para comer. Que es peor que la que fue de visita, ¿me entendés? Porque agarré y fue bien vestido a la puerta, afeitado, como para que va a un lugar, a una casa y es respetuoso. Y por otro lado, agarre y se lleva en el baúl una ropa media vieja porque sabe que se va a manchar de chorizo, que le van a tirar un poco de vino en la mesa y le va a caer arriba de la pierna. A ver. Estoy como Santiago del Moro. Pero le estoy mandando a un oyente que pregunta, ¿hoy hay programa? Todos los martes hay programa, todos los martes de 19 a 21 y todos los jueves de 21 a 23 hay programa, hay Copa Derramada. Ya está el vasito servido, la picada que gentilmente nos ofrece la gente de la Taba, ahí en Francisco Álvarez. lindo lugar para... La vez pasada me preguntaban, se come... Che, tienen rica mercadería ahí, ¿no? Y me gustó la pregunta. Tienen rica mercadería. Es fresco, sí, ¿no? Es eso. Es muy fresco, tienen todo muy fresco. Muy rica mercadería. ¿Asiente, Leonardo, la rica mercadería que... Sí. Que semana a semana nos trae la gente de la Tabacalera? Dígame un puntaje. Y 10. ¿10? Y sí, porque no le puedo poner más. ¿No le puede? Poner más, porque es del 1 al 10. ¿Le gustaría poner un número más alto? Y le pondría un 11. Perfecto. Bueno, Johnny, esta semana tenemos grandes temas. Por ejemplo, uno de los temas que me encontré esta semana es que estuve con 3 o 4 personas que me empezaron a contar que empezaban a estudiar, ponerle con 40 años, 45 años, ¿viste? Como que retomaban una carrera o iban a hacer la facultad. Entonces empecé a pensar, o les preguntaba también, ¿cuál era el motivo por el cual uno a esa edad empieza a querer hacer algo? Empieza algo nuevo, sí, ¿no? Pero de cero. ¿Es una cuestión de qué? De que uno empieza a tener tiempo, o a lo mejor está aburrido y no quiere trabajar, o por ahí trabaja en lo que no le guste y le gustaría trabajar en otra cosa. ¿Cuál es el motivo que a un tipo le dispara ya en edad avanzada, con familia e hijos, a estudiar? No digo el que termina la secundaria, hablo de una carrera universitaria o terciaria. ¿Qué dispara en una persona? ¿Es el progreso? ¿El progreso de qué? ¿Del conocimiento o el económico? ¿De poder agarrar e ir a trabajar de repente a otro lugar porque tiene terminado ese estudio? No, yo no creo que... Para mí tiene que ver con la autosatisfacción de poder emprender algo nuevo. Y cuando uno ya es más maduro, más centrado en edad, que me gusta decir así, empieza a tener otra relación con el tiempo. O sea, se apura en algunas cosas, pero otras ya sabe que las puede hacer en etapas largas, que no necesita el cortoplacismo que uno necesita a los 20 años o a los 22 años. Yo creo que de los 20 a los 30 pensamos todo en cortoplacismo. Y después ya empezás somos a alargar la generación del videoclip, nosotros. Claro, pero empezás a querer jóvenes. Hacer cosas para que al otro día ya te rindan los frutos. Bueno, pero para no, esa parte no... Quiero que sigas con la parte madura, con la parte que el tipo agarre y en la madurez decide... Pero en esa diferencia está... Ahora, también te digo otras ventajas, por ejemplo, del que estudia grande. Que esto tendría que ser algo que tendríamos que implementar en la educación. Y te lo propongo ya que vos... No sé si acordás a tu hermana con los rocles. Ya que vos querés proponer ideas para los nuevos proyectos de la ciudad de Moreno. Mirá el proyecto que tengo educacional, a ver qué te parece. A ver. Hasta los 12. Vamos a darle un marco. Sí. Dale. Faltan poco para las PASO, para las elecciones definitivas. Sí. Hay varios intendentes. Pero no me lo vendas todavía, quiero charlarlo con vos a ver si te parece que lo podemos ofrecer. O sea, es como algo que bien, en realidad tengo que chequear. Nosotros venimos hace varios programas. Pero me vas a hacer quedar más. Teniendo un espacio. Sí. Para que los candidatos estén escuchando esto, que tomen lo bueno de estas conversaciones. Tenemos las carpetas acá, Johnny. Y tenemos las carpetas acá. A pensar en algo que se pueda hacer más allá de quién lo pensó. Nosotros entregamos la idea sin firmar. Porque nosotros no criticamos, Johnny. ¿Qué hacemos nosotros? No, construimos. No. Damos soluciones. Ah, no damos problemas sino soluciones. Bueno, ese era otro. A todo problema le damos su solución, pero no nos gusta tanto la crítica, sino nos gusta. Pero no lo vendas tanto, Johnny, porque por ahí no pega. Déjame que te lo diga vos, lo charlamos y le damos un marco también, porque yo tengo como una idea, pero le tenemos que dar como un contexto, por lo menos 20 hojas que entregarle a un tipo que se dedica a la política. No te tires tan abajo, vos sos... Lo tenemos que hacer entre los dos. Mirá, con una remera como la que trajiste hoy, una Converse. La idea no puede fallar. No puede fallar. A ver. La idea es así. Yo digo que los chicos hasta los 12 años, por ejemplo, aprendamos a escribir y a sumar. Dos cosas básicas para poder vivir. ¿Por qué te pusiste entre los 12 años? Digo, bueno... ¿Aprendamos por qué? No, me puse en el sentido de que como si hablara... Esto me lo contó un chico. Ah, por eso. Dale, entonces... ¡Te reí, boludo! Hasta los 12... Hasta los 12 años, sumar y escribir. Sumar, que son las dos cosas básicas. Sumar y escribir. Escribir y leer. Y escribir, sumar y restar. Sí. Y dividir, ponele, pero si querés con limones. No, ya dividir es no, déjalo. Sumar y restar. Chau. Restar. Entonces, Son las tres cosas básicas que uno tiene para poder desenvolverse en la vida. Son cuatro: sumar, restar, leer, escribir. Sí, porque cuando uno después empieza la carrera... Ya empezamos sumando mal, si decimos las tres cosas básicas, sí. Y son cuatro. Y bueno, bueno, es que no me tocó a mí esa parte de la educación. Ok. Ya lo hicieron después. Dale, pero está bien. Bueno, lo básico para poder sobrevivir son esas cuatro cosas. ¿Está bien? Me parece bien. La educación a fondo, o sea, la educación de la historia, la educación de lo que significa la política, de la educación de lo que, de todo lo que, todas las otras materias que vos a veces decís, ¿y esto para qué me sirve? Ponele. Todo eso tiene que ser ya en una edad como los que empezaron ahora, ponele, 30 o 40 años. ¿Por qué? Porque ahí los beneficios que tiene, Johnny. Hasta los 12 sumar y sí, restar. Básico, llegás. Leer, escribir desde los 12 hasta los 30. Sí. Ahí está, ves que la laburar. Vamos armando. Laburás. No preguntás nada. Changuero. No preguntás nada. Laburás. Sí. Laburás. Sí. Y a los 30 te dedicás a aprender. Exacto. Aprender. Toda aprender. La parte como si fuera la de cuarto grado hasta terminar la secundaria. ¿Por Excelente. Qué? Tiene beneficios, Johnny. Sí. Primero, te apasiona leer ya de grande historias de por ahí, de historias de la historia argentina, de nuestros próceres, todo eso. De grande, ¿cuántas veces yo he ido al baño con un libro a lo mejor de Manuel Belgrano, pero para hojearlo tampoco me vuelvo loco? Entonces no tenés esa presión, ¿me entendés? De que alguien atrás, padre o tutor, te esté diciendo cuánta nota te sacás, si fuiste, si te ocupaste, si compraste la lámina, porque vos ya sos adulto y realmente eso lo haces y sos responsable. Te saca una presión el ser adulto, porque lo elegís hacer, a diferencia de que a los 12 tenés que seguir. Y no te gusta, y tenés que seguir, y no te gusta. Me gusta mucho la idea. ¿Y sabes qué se me disparó? Sí. Que, comunismo. Bueno, al saber lo básico de sumar, restar, leer y escribir, no me parece que estemos capacitados para votar. Entonces empezar a votar a partir de los 30, ¿no? Y hasta le agregaría una vueltita de rosca. Que no voten todos desde los 30. Que voten solo los que tienen ese año un número impar. O sea, 31, 33, 35 y 37. ¿Y qué 39. Beneficiaría yo en eso? Menos cantidad de gente votando. Mayor identificación de los que hicieron quilombo con el voto. Porque si no tenemos a quién echarle la culpa. Claro, como en el colegio cuando te decían tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Exacto. Son dos colas, una cada día. ¿Quiénes votaron? Clase, ponele, clase 79, sí. Clase 81, clase 83. Vos te preguntás en la calle, te cruzabas, qué sé yo. ¿Qué año sos vos? ¿Qué año sos? 81. De puta. Ah. ¿Cómo nos cagaste, eh? Claro. ¿Cómo vendiste el país? Vende patria. Escúchame, ¿podés llegar a invocar a los de 81, 82, 83? O sea, vos en la calle, ponele. Sí. Te cruzás con alguien y decís, ¿tiene tantos años? No tanto acá en la zona de Moreno, me cuesta mucho. Es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil adivinarle a la edad, viejo. Pero eso, ¿por qué será, Johnny? En otros lados te pasa al revés. Que te das cuenta de que hay gente muy vieja y se quiere hacer que joven. Y acá hay mucha gente joven que parece vieja. Yo tengo una frase para todos estos lugares. Para mí es el Sarmiento. Que es, mostrame cómo sos. Sí. Dime qué edad tienes. Sí. Y te diré qué vino tomaste. Dime cómo sos. No, mostrame cómo sos. O sea, yo te tengo a conocer en apariencia. Sí. Mostrame. Yo ¿cómo sos? ¿Cómo veo cómo tu hablás, imagen? Todo no, eso. Yo veo tu imagen. Vos me quedo llegás quieto. Y te veo. Sí. Te veo. Decís, silencio. Este es Michelle. Sí. Me presentan. Este es Michelle. Sí. A ver, Michelle. Me observás. Y yo ahí digo, este debe tener unos 38, 39. ¿Y ahí sacás el vino? Y vos me decís, y yo te digo, ¿cuántos años tenés? Y me decís 30. Sí. Y de ahí te saco. Ah, o así que por la calidad del vino te suma años. La calidad del vino. ¿Solamente? O la bebida que uno... ¿Y si hace frío, ponele, y no tienen techo, no tienen puerta, ponele, no? No importa. Es, mostrame cómo sos, dime qué edad tienes y te diré qué bebida has consumido en todo el resto de tu vida. Muy bueno tu proyecto. Es un análisis. Decime una cosa, la piel se va arrugando de acuerdo también al lugar donde uno vive. Por ejemplo, si uno vive en una zona de mucho frío siempre, ¿la piel sufre más, tiene como un deterioro mayor que, por ejemplo, no sé... Por ahí en Misiones, el sol. No, ¿dónde es el lugar donde la piel se conserva mejor? Eso te pregunto, en la Argentina. Yo creo que el frío conserva bien la piel. ¿Es al revés? Y fíjate Walt Disney. No, es, a Walt Disney es improbable, no lo tiraron al sol. Es improbable, sí, bueno. Era imposible, aparte, encerrarlo en sol. Natalia Kinski, sí. La piel que tenía en la publicidad de Lux. Nacha Guevara, te agrego. Nacha Guevara no ve el sol. Hace, no. hace 40 nunca, años como mínimo. Nunca lo vio, no, ni por una ventana, nada, no, no lo vio. No, el sol percute la piel. Hace bien a otras cosas, pero a la piel no. Pero cada vez al sol, vos fijate. A la piel no. Vos fijate que al sol cada vez le endilgan cosas más. Propiedades. No, no, de miedos. Te dicen, sí. No, el sol al mediodía. Para mí está siempre igual, o sea, la misma bola que se va moviendo. Sí, yo cuando te digo, va hasta abajo no te pega. ¿Cuáles son los dos extremos? Te pegan todo igual. ¿Cuáles son los dos extremos? Hoy estuve hablando con mi mujer, a quien le mando un beso grande. Cumpleaños. Y a Luna también, sí. Que por ahí están escuchando el sí. programa. Y a todos los que están escuchando. Pero hoy estamos hablando de las dicotomías. Así como el sol es ese punto de calor, de energía, ¿cuál es su opuesto? El hielo. El hielo. La nieve. La nieve. Sí. Y vos en la nieve te tirás. La floja. Vos en la nieve te tirás. La floja, la que es como arena. Te tirás en la nieve, te tirás en el hielo también. O sea, paseás por los icebergs. Sí, no sé, igual yo no tuve tirate mucho hielo sol. Cerca. Tirate en el sol. Ni en pedo. No, tirate en la calle. Un mediodía a la, en la tarde. En el asfalto. Tirate en la calle. En verano. Tirate. O en un techo de chapa. Nada. Un techo de chapa. Sí. Por eso te digo, el sol... Le están endilgando cosas que están relacionadas más con la maldad. Como que el sol ya no es tan bueno. Viste que, por ejemplo, el sol era como... el no dios sé, sol. Era Arana, Facundo Arana el sol. Sí. Y el frío era... Oh, era, no sé, Narciso Ibáñez Menta. Era malo. Y sin embargo ahora le están encontrando al sol. Viste cómo pasa muchas veces con la familia. Vos fíjate, estos últimos 3 o 4 hechos que hubo tremendo de violencia. Que han matado a los padres. El otro a la mujer, 96 puñaladas. Todos son de tipos normales, sin antecedente, sin este... Bueno, el del cogote, poner era golpeador, que es un antecedente grave. Pero tipos que aparentemente para el exterior son normales. Y de repente te desayunás que un día, che, dicen, che, ¿viste, coso? ¿Qué pasó? No, agarró a la mujer y a la hija y le pegó 30 tiros a cada una. Y vos decís, ¿cómo? ¿Ese tipo hizo eso? Sí, es por el sol. El que mata es con esa violencia, no es solamente por el sol. El que mata tiene que morir. Así decía Susana. Susana dijo así. Qué bueno que lo aclaraste rápido. Pero me gusta, hay que decirlo. Que mata, sí. Tiene que morir. Bueno, eso, Johnny, esa psicopatía de un tipo que parece normal y de repente va y mata con 100 puñaladas a los dos sí. hijos, sí. Es como el amor. No lo podés explicar. Bien, lo que sí podemos explicar... Lo dijo explicar, Fabio esa. Lo que sí podemos explicar es otro montón... De puñado de cosas que tenemos en la gatera para el programa del día de hoy. 25 minutos han pasado de las 19 horas. Leonardo Fabio se presta a tirarnos un poquito de su magia. Y nosotros estamos acá esperándolos a ustedes, oyentes, que nos manden un saludito, un mensaje, una lección de tema para el día de hoy. 11-3368-0099 o al Facebook, La Copa Derramada. Amigos, hoy quiero hablarles de la seguridad. Los accidentes no solo les pueden suceder a otras personas, pero ustedes pueden hacer cosas para ayudar a prevenir accidentes. Por ejemplo, usando un cinturón de seguridad cuando vayan en un auto, y así pueden salvar su vida y evitar que salgan heridos. Nunca deben jugar con fósforos, porque si lo hacen están jugando con fuego. El fuego puede quemar sus juguetes, sus hogares, su familia y a ustedes. Así que usen su sentido común y piensen lo que están haciendo. Es mejor prevenir que lamentar. No nos quedamos con lo establecido, porque sabemos que hay cosas que se pueden corregir, que son corregibles, que son orientables. Estamos hablando de la educación y cómo mejorar la educación. Tanto sí. Se habla de mejorar la educación, pero se habla muchísimo de enero a marzo, o previo a los inicios de clase. Después ya no se habla tanto. También vamos a entender a alguien, vamos a entenderlo, sí. Porque en el medio del baile es sí. Difícil corregir, sí. Entonces gritás, en claro, el medio del baile gritás, no se claro. Entiende bien lo que pero, se dice. Bueno, uno la propuesta que trae Michel es, la verdad, es accesible, es totalmente, se puede implementar, Johnny. Y otra cosa que te pregunto, ya trae que hablabas, menos costos al Estado, por supuesto, porque durante muchos años, porque por ahí no te tocan todos los años la misma cantidad de chicos, ¿entendés? O sea, vas dividiendo también la cantidad de chicos que tenés. Pero eso que decías recién vos de cómo mejorar la educación, digo, nadie propuso, no, o no he escuchado una propuesta que mejorar la educación a lo mejor sea incentivar al chico a que tenga ganas de ir, más que en los programas y en las cantidades de días y en terminar los programas a tiempo. Que el chico agarre de repente como si fuera un club, viste, que vos te dan ganas de ir a encontrarte con tus compañeros a ese lugar. Generarle eso, para mí mejorar la educación sería eso. Porque de esa manera también el que va está más perceptivo a recibir, porque está contento de estar ahí, está a gusto y realmente está esperando levantarse o ir a ese lugar. Me parece que eso sería una manera de mejorar la educación, no solamente con los programas ni con la cantidad de días que un chico vaya, como si fuera un depósito, sino un lugar que se genere. ¿Y sabe de dónde se genera? Desde el deporte. Porque los colegios han perdido, por ejemplo, los torneos de fútbol, esos que se hacían con otros colegios. Los colegios han perdido las reuniones fuera de los días de la semana o de horarios de colegio que se hacían por ahí en la Feria del Plato. Todo eso lo que hacía era que uno le gustara ir a ese lugar porque la pasaba bien y por ahí enganchaba más en esos momentos porque había otra onda, era más libre. Me parece que eso ha perdido lo que es la educación, aparte del nivel y todo lo que vos quieras. Sí, no me gustaría meter tanto en lo que ha perdido, sino en lo que puede ganar. No, la propuesta es con el deporte, la propuesta es con reuniones. Bueno, ¿y qué puede ganar? ¿Qué puede ganar qué? ¿Un partido? ¿Un partido de un colegio? Y un 7-0 te hace, la 10 te hace un 7-0. No, bueno, pero ¿qué ganaríamos con vincularlo un poquito más? Yo creo que los chicos, la mayoría tienen ganas de ir. Después pasan por una etapa en la que no tienen tantas ganas. Primer grado tenés ganas de ir. Segundo grado ahí. Y ya en tercero ya empezás a no tener ganas de ir. Sí. En cuarto ya estás mal, con problemas en casa. En quinto ya te rebelaste y te empezaste a cruzar, no sé, las calles con los semáforos en verde, ponerle haciendo cosas para que tu físico responda. Hay que ponerse vos. Para que los chicos tengan ganas de ir, por lo menos para los pibes... A partir de los 10 años, 11 años, le tenés que poner minita linda. Maestras lindas. O maestra linda. No, tanto la maestra no, porque es una fantasía. Y no, pero no es fantasía. Pero minita linda en otro grado. ¿Compañeras? En otro grado. Que el pibe contratado, vaya, pibes contratados. Son pibes contratados. ¿Cuánto le sale? Haces un casting. Haces un casting. Pero, y a la pibita... Le pones un nene lindo también, sí. Un nene que sea simpático, caballero. Está bien que trabajen los chicos, que tenga barba. Que tenga barba tipo Joaquín Sabina, porque a las pibas les gusta eso. Maduro, le gusta el maduro. Que sea poner chiquitito, que mide un metro 10, pero con barba. Maduro y que esté leyendo algo que las parta la cabeza. Un diario abajo del brazo. Tiene que caminar con el recreo con un diario abajo del brazo. Porque las chicas de la escuela maduran antes que los hombrecitos. Y aparte siempre quieren salir con las de otro grado. Sí. ¿Entendés? Y este no se sabe la edad que tiene. Sí, sí, sí. Por la barba. Y sí, bueno, incorporar nuevas materias también, porque que es el problema educativo también tiene que ver con qué es lo que estamos enseñando. O sea, matemáticas. Yo soy un apasionado de las matemáticas. Pero el que no la quiere estudiar. ¿Tres por ocho? 22. ¿Cuánto es? 22. Soy un apasionado, no soy bueno. ¡Ah! ¡22! No, no, claro, con pasión. Sí. No, pero el que no quiere aprender matemáticas, que sean elecciones la materia. El que no quiere aprender, que se joda, macho. Después se va a dar cuenta y va a tener una nueva etapa a los 30 años. Y va a tener tiempo. De poder aprender. Va a decir, al final servía, che, la matemática. Ahora, yo lo que te pregunto a vos es al final servía. Claro. Y me vengo a enterar 60 años después. Sí. No, tenés 30. Claro. Y, ya, pero no sabes matemática. Claro. No puede calcular no su edad. No puede decir, no sabe ni cuánto años tiene. Le pone las velitas y no sabe qué, las patea. Tiene una patada voladora las velitas. Dice, fuego, fuego, dice. No, son los números. Y qué sé yo. Si nunca estuve con esa materia. Lo bueno, ¿sabes qué tendríamos que hacer también? Bien. Para mí, sí. Así como, por ejemplo, en el colegio te enseñan poca educación sexual... En el colegio tendrían que enseñarnos el sistema Braille. Qué bueno. Porque eso en la adolescencia te sirve un montón. Vos llegas, por ejemplo, a las 4 de la mañana que no querés que te escuchen tu viejo. Qué bueno. Tenés que saber Braille para entrar. Porque... Para poner la llave en la cerradura. Bueno, eso ya es pulso. Para mí es Parkinson eso. Sí. Bueno, pero lo que te digo es todo lo otro. El ir tocando... Viste que el programa de Guido Casto tenía el programa que tenía que invocar la llave a ciegas. Sí, en un coche. En el auto. Sí, en el auto. Me da una pena que lo rayaban todos. Los únicos dos que ganaron fueron en pedo. Claro. Porque empezaron poniéndosela en el farol de adelante y sí. Terminaron en la puerta. Pero en pedo un poquito que ya se acostumbran, se acordaron, qué sé yo, ya está. No, ya... es que en un momento calzó y quedó agarrado de la llave, ¿viste? Sí. Colgado de la llave. Hay uno que se llevó el auto de Guido Casca que estaba en la puerta. Porque no se dan cuenta. Sí. Bueno, eso, el sistema Braille para mí tendría que ser a nivel nacional. Obligatorio. Sí, sí, porque eso sí sirve. Entonces lo que digo es, busquemos materias que uno piense que en un futuro le va a servir. Por ejemplo, vos querés ser carpintero. ¿Qué materia tenés que saber sí o sí? Ah, ¿para carpintero? Sí. Lenguaje, Johnny, para vender un mueble hoy, ¿sabés lo que tenés que chamullar? Lenguaje, el carpintero lenguaje. Necesita lenguaje, porque lenguaje. El vendedor necesita lenguaje. Entonces el tipo, por ejemplo, agarra y le dice, esa cama, por ejemplo, es estilo francés. ¿Usted sabe cuándo fue la Revolución Francesa? Y le empieza a contar toda la historia. Me gusta, la termina convenciendo. Me gusta el pensamiento lateral que para lo que desarrollar una profesión... ¿Qué necesitas? El tipo tenga que ser especialista en otra cosa. Totalmente. Me encantaría ir a una colchonería a comprar y que el tipo me diga, ¿sabes que el pájaro asiático emigra... De junio a julio en el hemisferio norte. Y aquel, ¿no decís qué? Y aquel es matelaseado, ese está a 6.500 pesos, al toque te dice. Al toque. Porque es como que el tipo tiene como pensamientos. Tiene como pensamientos así como alternos. Te lo pega la oferta. Al toque. Y vos te quedás pensando en el pájaro y no, ni le escuchaste el número. Y te dices, sí. Te hipnotiza. Las orcas son monogámicas. Sí. Nunca vuelven a estar con otra orca si han perdido a su pareja. Y esa almohada. En 1.200 pesos. ¡Qué lindo! Te lo mete adentro de claro y vos te quedás con la horca, qué sé yo. No, ni mirás. Leonardo, ¿le ha tocado alguna vez ir a un negocio que le hablaron de cualquier cosa menos del producto que usted estaba intentando comprar? Él fue vendedor. No, fue atendedor más que vendedor. Sí, me ha tocado. ¿Pasó por venta también? No, por venta no, pero sí. Se podría decir he vendido, pero sin ser vendedor. O sea, vendía y le pasaba la venta a un vendedor. Qué gran frase para el futuro intendente que arranque con ese discurso. Esa frase es Leonardo, es un poeta. Totalmente. Es, he vendido sin ser vendedor. Sí. Impresionante. He muerto sin haber fallecido. Te saca una canción. Y podés meter un montón de cosas, ¿no? Sí. Leonardo, le hago una consulta, ya que estamos hablando sobre temas artísticos. ¿El tema del pañuelo es por un tema de enfermedad o es una moda que usted tiene? Porque siempre tuve la duda si no le estaban haciendo quimio, de verdad. No lo vincule, directo. No, bueno, pero es que no dejo de... Soy de Tucumán. No, moda. Es moda. Gracias, buenas noches. Sigamos. Bueno, le ha tocado entonces, esa es la pregunta, y a usted Michelle también. Sí. Haber tenido un vendedor que lo encantaba por otro lado, no por el lado de la venta, sino porque te hablaba de algo, porque tenía un auto lindo en la puerta, porque te mostraba fotos de no sé qué. A mí me han tocado vendedores que me han hablado de fútbol, por ejemplo. En el medio de la venta fue más el tiempo que hablé de fútbol que de la venta. Y en realidad él, no sé si me quería vender, para mí tenía ganas de charlar, porque el vendedor también tiene que hacer un poco de catarsis, que no todo sea responsabilidad de tener que venderte. Es un tipo normal que puede charlar también. Si no, por ejemplo, sube al colectivo y no puede hablar con nadie porque piensa que ya él le está vendiendo, o sea, no, es una persona que va al baño, Johnny. Está prisionada. Totalmente, entonces él saca del closet, sale del closet. A mí el obstetra me habló de fútbol. Bueno, porque el tipo... En el momento del parto, en el momento del parto, en la sala, qué sé yo, me dijo, viste, ayer Independiente. Y vos pensabas, mira ahí, decía vos, ¿no? No te distraigas, macho. Dale, mirá, mirá, hay sangre, sangre, le decía. Dice, no, pero en línea cobró cualquier cosa. Sí, sí, porque estaba mirando para otro lado, le decía yo. Y lo que pasa es que no prestó atención, lo que pasa es que no prestó atención. Todo el tiempo, y lo giraba con los brazos. ¿Recuerda, Leonardo, aquella vez? Sí. No, digamos, sé que me ha pasado, pero en este momento no recuerdo exactamente qué, cómo han sido, pero sí, de que vas a comprar algo... En la no noticia. Y te hacen alguna pregunta o te ven algo y te empiezan a hablar. O si son muy futboleros, te hablan sin saber si sos del equipo, si te importa... El fútbol. De cómo salió el partido. Claro. O si te importa hablar con él de cómo salió el partido. También. Porque la verdad que hay veces que no te importa hablar con la otra persona, porque si no le vas a ver más. No sé, bueno, por ahí es muy determinante eso. Pero a mí me ha pasado, por ejemplo, con vendedores que me han contado intimidades de su pareja de repente. De la nada el tipo agarra y te empieza a contar que, bueno, que está mal con la mina, que la mina trabaja en... Mira, ¿ves la tienda esa ahí enfrente? No, la de ropa de bebé, no, al lado, ¿ves? Es una morocha. Es que en realidad, no, eso es una engaña pichanga a los... ¿Qué, para que le compres? Vos vas ahí enfrente a ver quién a era. A la mina y le compras, y el local de verdad de él es ese. Es ese. Acá él hace... Él no labura. Es el enganche acá. Por eso estaba en la puerta, nunca entraba. Yo le decía, a ver, aquí, no, si de acá se ve bien, acá tiene buena luz. No entraba el tipo. Che, 29 minutos, faltan para las 20 horas. Estamos disfrutando este cuasi día primaveral, o día cuasi primaveral. Ya estamos ahí al borde, pisando los talones. Los paraísos ya están haciendo estrago, están tirando sus pelotitas por todos lados. Y aquellos a quienes no nos gusta... el aroma que desprenden. Qué toque tenés, ¿eh? Y nos hace picar. Sí, la estoy dividiendo, estoy juntando figuritas. Esta la tengo repe, ¿eh? Sí. Ese cuadradito. Che, bien, sí. El catering, ¿eh? Muy bien el catering. Sí. Cortado chiquitito. Sí, porque era la puntita. Sí. Y bueno. Bueno, el martes que viene tenemos el asado en vivo de la Copa Derramada. Sí. Vamos tenemos a tener las condiciones, el programa como siempre. Y esperemos que estén todos del otro lado mandando mensajes, porque sí, va a ser 22 de septiembre, sí, va, ya vamos a estar en la primavera adentrada. El sábado creo que hay una fiesta de Mundo Bullicio, ¿no? ¿En dónde es? Sí, acá está. Ahí, acá Libertador 875. Sí. Agrupación Martín Fierro, 22 horas puntual, va a haber música, teatro, Mil Especies, Té de Tiro y Encontrados en la Esquina, las bandas, todo será puntual. Qué lindo ese mensaje. La puntualidad a mí me puede. Sí. Yo adoro la puntualidad. ¿Vos irías a este lugar solamente por si fueran puntuales? Yo voy a las 22 horas. Después me voy 10 minutos después porque la verdad que tengo cosas que hacer. Pero si llego 22 horas. ¿Me dijeron 22 horas? Sí. Ya menos 10 estoy por las cercanías. ¿Cuál es el rubro? ¿Cuál es el rubro más puntual? ¿Cuál es el rubro que vos decís esto? ¿Te dicen a las 8? Y están a las 8. No vas a encontrar. No vas a encontrar. Te hago una apuesta. Te juego 3 pedazos de queso. ¿Cómo rubro? Sí. Déjamelo pensar. Te lo dejo pensar. Pero todos los rubros que pienses van a llegar tarde. En nada, estaremos hablando de... ¡El médico! ¡Ja, ja! Propuestas. ¡Ja, ja! Propuestas. Por fin, propuestas y no problemas. La Cámara Electoral recibió las propuestas antifraude y las vamos a estar analizando. ¡El dentista! ¡Ja, ja! Minuciosamente, no, la parte médica, ninguna. La parte médica, ninguna. La policía. Llamas al 911 y te dice, sí, en 5 minutos está un móvil. Todo, sacamos todo, levantamos, lo llevamos al hospital nosotros, todo, sacamos los coches, todo a las 3 horas. Policía. Buscando entonces también, estamos el rubro más puntual que hay en el mundo. Yo tengo uno y te va a sorprender, pero es puntual. Y por ahí me vas a, censurar, pero déjame terminar. ¿Sabés? ¿Sabés quién me cumplía con el vuelvo en 15 siempre? ¿Con qué? El vuelvo en 15, el único que me lo cumplía era el cerrajero. ¿Y vos le calculabas el tiempo al cerrajero? Sí, y por la letra olía a ver hace cuánto lo había dejado. Claro. Porque ponía el cartelito, vuelvo en 15, y digo, ¿y cuánto hace que la dejó? ¿Sabés lo que tiene el cerrajero? Muchas veces llegaba a ponerle faltando 3 minutos y esperaba en la esquina porque el tipo lo que escribía lo cumplía, ¿me entendés? Era un tipo que no necesitaba averiguarlo para que le des un crédito. Nos vamos. No digas, nos vamos. Sí, nos vamos. Nos vamos a comer la hermosa picada que nos ha regalado la gente de la Taba. Y nos vamos a encontrar un ratito entre nosotros para poder llegar a nuestra profundidad con Leonardo Fabio y que a lo mejor me diga algún estribillo, algo, Johnny, que me llene el corazón. Gracias, Leo. Television rules the nation. Television rules the nation. Television rules the nation. Cacho Castaña desde nuestra emisora y cantando, tenemos este audio cuando vino a nuestros estudios. O también cuando estuvimos en vivo en el 2004, cuando vino a colaborar tan gentilmente y sin ningún motivo a la radio. Gracias por la atención. Sigan con la copa derramada. Buenas noches. El día no amanece, polaco Goyeneche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma. Cantar, siempre cantar. Noticias que van trascendiendo en esta semana, semana ya transcurrida la mitad del mes de septiembre. La Cámara Electoral recibió propuestas antifraudes por los temores ante la reiteración de trampas y denuncias. Los legisladores opositores le dieron a la autoridad que fiscaliza las elecciones el documento con medidas para mejorar la transparencia. Le responderían antes del viernes, pero como nosotros somos un programa adelantado, un programa que... De vanguardia, se dice, Johnny. Va al hueso. No, vanguardia. Va al hueso. Y vanguardia. Y vanguardia. Sí. Vanguardia va al hueso. Hemos puesto una cámara oculta, sí, en la Cámara Electoral, sí, que está lleno de cámaras. Sí. La cámara, en realidad, electoral. Nos asignaron una cámara que ya tenían puesta. Ya tenían puesta, sí, y bueno. Uno va y paga el espacio. ¿Entendés? La alquilamos y nosotros justo habíamos, sí, pedido esta semana. Sí. Y vivo. Y justo aparece esto. Y justo aparece esto, así que tenemos, excelente, una cámara oculta en el recinto de la Cámara Electoral, en donde se han recibido las propuestas antifraude. Así que... Play. Exclusivo de la Copa Derramada. Sí. ¿Lo podés pisar en el medio? Porque viste esto. Viste cómo te ponen los canales que te ponen infama. Es que es un material bruto, no tuvimos tiempo de editarlo, así que. Sí. Ningún tiempo. Leonardo, cuando quieras, dale play a la cámara que estaba, sí, colocada en la Cámara Electoral, en donde recibió las propuestas antifraude. Qué paradoja. Bueno, muchachos, después de las últimas elecciones tenemos que tener unas ideas o hacer algo para que no haya tanto fraude, ¿vieron? Porque no nos fue muy bien. ¿Qué se les ocurre, viste? Tiren bien, porque para eso les pago. La verdad que está preocupado. Nosotros representamos a la firma Transparencia y Asociados y lo que venimos a traerte son... Viste que los cuartos oscuros son aulas de colegio, ¿no? O sea, poder dividir las aulas con un vidrio y entonces hacer tipo una cámara Gesell, vamos espiando y de paso hacemos un par de encuestas, boca de urna, cosas. Es una excelente idea esa, la que me parece que mi compañero te está proponiendo. Evidentemente lo que también tenemos que evaluar son los costos y también los beneficios. Y de alguna manera... Esto que está proponiendo mi compañero, podríamos también utilizarlo porque últimamente hemos estado clausurando muchos albergues transitorios. Y todas esas paredes de doble fondo, por ejemplo, se podrían utilizar no como una cámara Gesell, sino como una pared que te espía, ¿viste? Como en los albergues transitorios, no sé si sabías vos. Te tiro otra. Te aprovechando los albergues transitorios, tenemos las lucecitas rojas. La lucecita roja ya es de trampa. Ya es trampa. Entonces, el que entra a un lugar con luz roja no quiere trampear más de lo que está trampeando. Sí, la otra propuesta que tenemos, a ver qué les parece por ahí. Un líquido, ¿viste vos cuando, por ejemplo, orinás en la pileta y se te pone azul alrededor? El tipo que comete fraude, que salga un humo o algo, como cuando vemos papa, ¿viste? Entonces que de repente agarra el tipo y comete un fraude y el tipo sale con humo que le sale de la solapa, por ejemplo. Porque excelente. Me parece que eso podríamos hacerlo. No sé qué te parece. Es muy viable. Me parece muy bien, muy bien. Me parece eso, lo del humo, la verdad que es algo innovador. Pero, ¿y la gente que tiene problemas de asma y eso no nos sería en contra? Son gajes del oficio. Son detalles, ¿no? Te tiro otra. Las boletas con chip. Claro. Boletas con chip. Eso es muy económico, ¿eh? Boletas con chip. De paso la aprovechás cuando uno termina de votar, tenés un montón de chip para revender. Esto lo podrían pagar las compañías. Ya viene con WhatsApp incorporado. Y que te dé algún beneficio, ¿no? Instagram, a lo mejor. Instagram va la boleta y se va derecho al Instagram de que votó, así ya coinciden. Y no hay que andar contando tanto. Sí. Otra de las cosas que también teníamos pensado, a ver qué te parece, por ejemplo, es que el tipo agarre y cuando entra al cuarto oscuro, grite lo que va a votar. Y eso queda en una caja, como viste, como la de la gente 86. Sí. Bueno, el cono del silencio. El tipo grita dentro de la cabina, ¿no? Y de paso se saca una foto. Tenemos que conseguir, ¿viste? Eso selfie, en los shopping. Selfie. Una selfie. Entonces el tipo agarra y grita dentro de la cabina y se descarga, porque el que va a votar, el votante, tengamos la idea, muchacho, que lo que tiene, que es mentira que no quiere que se sepa el voto. Él quiere que se sepa. Es cierto. Entonces, para mí, el tipo lo que quiere es hacerse notar, no solamente que fue a votar, sino a quién votó. No nos mientamos más. ¿Te tiro otra? Tírale. ¿Te tiro otra? Tírale. Las boletas, cuando se abren, explotan. Eso explota, es muy económico. Pero con humos de colores. Sí. Entonces, después, en el cuarto, el humo que más color tiene es el que ganó. Entra el toque el fiscal, ¿me entendés? Entra el toque fiscal y de repente agarra y mira el humo. Según el color, ese es el ganador. Eso quiso decir mi compañero, mucho humo, ¿me entendés? Estamos queriendo vender humo. Sí. Y lo otro que podemos hacer también, que eso por ahí puede ser lindo para nosotros por el tema del fraude, que cuando abren sale el humo, después le hace, ¿viste? Como la tarjeta esa de los 15. Bueno, por ejemplo, le toca la marcha peronista. Entonces de repente va a abrir y empieza, no, mucho, no, pero... Bueno, y así la de los radicales, de todo más. Lo último que te puedo proponer es un equipo, pero completísimo y de los mejores, en huellas dactilares. Por ejemplo, el tipo agarra, va y vota. Y nosotros tenemos un tipo que sabe levantar huella y va y le pasa el polvito a todos los montos de boleta. Y sabe dónde está la huella del tipo que votó. Es una manera también de evitar el fraude, porque en cuanto el tipo diga, yo no voté a ese candidato... Acá está la huella, papá. Te tiró otra, porque en una de las provincias hubo problemas con el correo, ¿no? Teníamos un montón de propuestas, ¿eh? El correo está sospechado. Entonces, sí, siempre, lo que vamos a poner siempre es un correo clon. Muy económico. Correo muy clon. Económico. O sea, sale, se vota dos veces. Uno vota dos veces, vota en una mesa y vota en la mesa paralela, que es la del correo clon. ¿Sabés cómo le decíamos a ese proyecto, compañero, cuando empezamos? El correo Lotus. Porque era, ¿viste cuando se le rompía el Fórmula 1 y le daban el otro? El otro. ¿Cómo se llamaba? El muleto. El muleto. Pero era el clon. Porque le decían, no es el mismo, que el mismo, si andaba para atrás. Es un clon. Entonces, por un lado va un camión de correo, por otro lado que puede ser interceptado, y por otro lado... Como los artistas. Va otro correo clon. Como los artistas, como te sale Olmedo. Hay que corroborar. Sí. Lo que sí estaría llevando entre 18 meses y 20 meses el recuento. Pero es muy económico. ¿Algo más? No, solamente que después quiero tener en cuenta si llegamos a ir a balotaje. Algo ya más simple, porque vamos a hacer dos candidatos nomás. Para balotaje te lo podemos presentar la semana resumíselo, que viene. Resumíselo. La semana dale que viene. Dale un título y resumíselo. ¿Te doy un título? Y resumíselo. Te doy un título. Balotaje se vota única mesa. Es una idea esa. Única no mesa título. En Córdoba. Todos en el Chateau Carreras. Sí. Es más. Única mesa. Es más, vas a generar que el turismo. Vas a generar turismo y la gente va a votar al oficialismo. Cuando votamos, fin de semana largo. Sí, cuatro días. Y aparte le das Mina también... ¡Mina Clavero! Sí. ¡Explota! Escuchame. ¡Explota, Mina! Escuchame. Tenemos la venta de los choripanes en los puestos choripanes. Tenemos el agua. Tenemos lo que haya de la zona, por ejemplo, una piedrita, con viste que le ponen un escudito del lugar. Y también le damos trabajo a otras provincias, porque la cola, por ejemplo, en Córdoba... Te va a llegar a Mendoza, si vienen de aquel lado. Entonces, unimos, ¿me entendés? Unimos al país. Muy económico. Bueno, muchachos, los estoy llamando para ver qué acá sale. Te dejamos la tarjeta. Gracias y buenas noches. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. ¿Sí? ¿Quién habla? Te habla el doctor Alvarenga. ¿Doctor Alvarenga? Disculpame que te moleste. Ah, doctor Alvarenga. Sin drama, ¿qué necesita? Viste que el otro día estábamos hablando en la fiesta del arquitecto Bedoya. Ah, sí, en lo de Willis. Bueno, mirá, yo estuve pensando, ¿no? Y no lo tomes a mal, ¿viste? Pero si me permitís, yo quería pedirte un favor. Sí, doctor, con confianza. ¿Vos podrías decirme cómo ponerme en contacto

Fede nos manda mensaje a propósito de lo que fue la cámara oculta que tuvimos en la Cámara Electoral. Sí, impresionante documento. Y sigue proponiendo ideas, y eso me gusta de la gente. Perdóname, ¿no iba a venir Gauchus al asado también? Sí, vienen los ¿Está tres. ¿Está contado? Viene Gauchus, está contada. No, no, está contado porque es comensal. Al comensal contado, es varón. Al contado. No, el comensal es varón. Porque se paga al contado. Viene Fede, viene Matías, viene Gauchus. ¿Vienen con alguien más? Sí. Se pregunta. Y ojo, que si hay alguien que quiera agregarse, se puede traer un pedacito de pollo o algo y lo tiramos a la parrilla y se come su pollo acá. Sí, sí. Veganos, ¿podemos? Abstenerse. No, imposible. Veganos, imposible. Abstenerse. Sí. Para balotaje, dice Fede, sale el siguiente sistema. A ver. Los que votan por el candidato A salen a la calle sí. de 12 a 12 y 5. Y los del candidato B de 12 y cuarto a 12 y 20. Sí. Se saca foto satelital a esa hora y se cuenta. De arriba. Es de arriba, la foto satelital. Sí. Y otra forma también, ojo, de proteger. Que se photoshopea. Te puedo decir una cosa. Se photoshopea mucho. Pará. También. ¿Y si, pero... y si en los techos se hace un color como que es del candidato? Bueno, viste que el pro amarillo y Scioli naranja. Entonces vos en tu casa, en el techo de tu casa, tenés que poner algo del color que vos votás. Entonces vos pasás por arriba con un helicóptero despacio, a 30, ponele. Sí. Y vas viendo los colores. Y vas anotando, y por color sabes a quién votó. ¿Sabés qué estaría bueno también? ¿Quién te va a ver el techo después? Aprovechar el medidor de gas. ¿Para qué? ¿Para poner el voto? Mandarlo por... Para. Entonces, lunes. Sí. Tipo lunes 20. ¿20 fecha? Los que quieren votar por A, como sí. dice acá Fede, lunes 20. Sí. Tienen que apagar todas las cosas. O sea, el menor consumo sí. es el ganador. Pero es un quilombo, vos decís que después pasan los tipos mirando los números. Sí, después pasan no, la gente. Pero, mucho, pero la gente mucho de Metrogas es confiable. Sí, pero es peor para mí, ahí tenés que contar. Y bueno. Hacé más rápido contando dos veces que haciendo eso. Y los que tienen garrafa hay que, y el, hay sí, que contar. Y el que te toca el medidor, y el que tiene el medidor tocado, ¿cómo sabe a quién votó ese? Porque el chabón tiene. Viste que agarra a la noche, va y baja. Sí. Y es automático, ¿viste? Sí. Es como un zombie que va hasta ahí, baja, baja, porque sabe que tiene esa palanca que baja. Ese, ¿cómo le contás el voto? Imposible. Y bueno, es ganador. Es fraude. Es ganador. ¿Eh? Ese es el puntero. Ese sí. es el que hay que buscar para, en vez de buscar gente que tenga un montón de gente, sí. buscar gente que tenga el medidor tocado. El medidor tocado. Ese es el voto ganador de la provincia. Ese es el ganador de la matanza. La matanza te da eso, el medidor tocado. Sí. Sí. Pero ojo, yo en ese sentido no lo veo, la ilegalidad. El que tiene el medidor tocado. No, para mí es justo. No es ilegal. Para mí es justo, porque lo que te están consumiendo, lo que te cobran de luz, no es justo. No puede ser que por tener una heladera, un televisor, y cada tanto tener una estufa eléctrica, para tengas mí, que pagar esa cifra. O sea, para mí es ¿cuánto imposible. Vale el voltio? Decime, ¿vos lees cuánto vale el voltio? Yo hay veces que leo todo. Sí, pero el voltio te dice, por ejemplo, 13 números. ¿Cómo es, ponele? El ¿qué centavo de centavo de centavo de centavo es? Porque sí. es 0,000000663. Sí. Y por eso en 663 pesos, Johnny. Y voto los ceros de adelante y después te dice, no, dice, porque imprimía mal. A la mierda. Ahí está el costo de la luz. Sí. El voltio, lo que vale el voltio, Johnny. Yo estaba bien económicamente hasta que estoy esperando la boleta de gas de este mes. Que dijeron que viene con un triple aumento. Y sé que y se usó porque pero eso como frío. Eso porque, son como bueno, yo tengo la suerte de tener gas, ¿no? Sí, sos un ¿cuánta garrafa un privilegiado. Consumiste vos? No, yo tengo garrafa de cocina nada más. Nada más. Nada más. Todo el resto, todo tocado. Todo tocado. Todo tuñado. Es más, cada uno tiene su propia perilla. Sí. Sí, porque me gustó en un momento, agarré y dije, no, estos se merecen algo más, por todo lo que me dieron. Invirtamos en perilla, pongamos más perilla, porque eso también es una forma de ayudar también a las empresas. ¿Entendés? Porque vos de repente escuchás siempre que las empresas se llevan la plata. Y un día una empresa está media más o menos, qué sé yo, ponele Bonafide. Tendríamos como ciudadanos, escúchame, Bonafide. No puede desaparecer. Vayamos y consumamos cosas de Bonafide. Está con problema de Edenor. Prendamos todo. Nos compramos todo. Estufa, ventiladores. Démosle una mano también si está en problema. Porque pero, de repente está en ellos... Es al sí. revés, me parece. Bueno. Pero si a ellos les pasa algo, nosotros no tenemos luz, lo tenemos que cuidar. Che, juez Carlos Fait renunció y dejará la Corte Suprema el 11 de diciembre. Y para mí porque está viejo. El 11 de diciembre es que asume el nuevo presidente. El nuevo gobierno. Y sí. justo el 11 de diciembre no puede renunciar. Y es como... El 10, el 9, el como, 8. Sí, es como Riquelme, ¿viste? Que siempre te hablan los partidos que va a jugar difícil de Boca. Bueno, esto te hacen lo mismo. El viejo, hasta el último aparte momento. Dice, renunció y dejará sí. la Corte Suprema el 11 de diciembre. Sí. No llega el 11 de diciembre. No, porque ya le dijeron, mirá que entre el 13 y el 14 vos lo vas a ver a Alfredo Di Stéfano, ¿eh? Un calor fuerte ¿quién? Este tipo. ¿A quién dice? Sí, lo vas a ir a ver a Alfredo Di Stéfano, le vas a hacer una visita a Julio Grondona y ahí te van dando a entender. Apenas vengan las temperaturas de noviembre, viste, sí. que te sube un poco claro. y tiene que prender el aire acondicionado, el viejo, ¡plaf! Le dicen, por ejemplo, le dicen, che, dice, vamos a conocer el norte, pero hace 50 grados, hijo. Vamos a conocer el norte, que vos el 13 o 14 tenés que ir a ver a Alfredo Di Stéfano. Y le pega una vueltita por el norte, te lo bajan el 11 o el 12 de diciembre y ya está. Por eso el 11 se quiere sí, bien. Presentar. Y bueno, y después teníamos el escándalo que pasó esta semana, que no llegamos ni a hablar, que es el escándalo Fernando Niembra, sí. que dejará de comentar los partidos en el canal Fox. Sí. Yo acá quiero... Dejar un costado a Niembro sí. bastante facho que podría haber entrado en el torneo del mal. Ya van a volver los torneos a la Copa de Ramada, sí. vamos a comunicar. ¿Me dejás que te diga algo de Niembro? Sí. Niembro es el mayor exponente del tipo que cree que en la política todavía hoy te limpia todo. Y se pegó la cabeza contra el vidrio, se dio la cabeza contra la pared, porque el tipo pensó que iba a entrar en política y él se iba a limpiar de todos estos problemas que tenía económicos. Y fue al revés. Y eso habla bien de la política, Johnny, porque muchas veces criticamos, no sé hasta dónde va a llegar esta causa, porque en realidad por ahí después termina en la nada, pero por lo menos el tipo quedó marcado por la sociedad, o sea, más allá de lo que la justicia o lo que sea que le den o le bueno, saquen. Yo en este caso lo quiero defender a Fernando Niembro. Yo también lo defendí. No, yo lo quiero defender a rajatabla. Yo también lo defendí. ¿Por qué? Porque si se comprueba todo lo que se está diciendo, sí... Si se comprueba todo lo que se está diciendo sobre Fernando Niembro con el gobierno de la ciudad, el responsable es el gobierno de la ciudad, no es Fernando Niembro. Es, o sea, si lo hicieron con este, sí. lo deben hacer con 10.000 empresas más. Está bien, pero él participó, o sea... Está bien, él participó. El mayor responsable pero el responsable, es, total. El que le está sacando plata al Estado, es el Estado. Total, eso es cierto, pero él no lo hizo sin saber. Está bien. Te digo 98 a 2, te pero digo. Pero él no tiene la responsabilidad. Por eso él, te si digo, quiere te puede cagar. 98 porque a 2, si te quiere digo. Te puede cagar. Ahora, después si lo querés votar, ahora cuando lo vote, qué sé yo, pasa otra cosa. Pero ¿y cómo te va a cagar? El que tiene la responsabilidad es el gobierno de lo que son los contratos directos. De, pero, el que hizo toda esa trampa. Esa denuncia trampa. Va en contra del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, va... No va contra Niembro. Niembro es la lombriz. Fue el que picó, el que agarró y pusieron en la carnada y picó. Sí. Pero van contra el gobierno de la ciudad. No fue porque bien. La responsabilidad total es del gobierno de la ciudad. Pensé y que... te digo la verdad, he recibido miles de amenazas del y gobierno así de la ciudad. No vamos a poner, otro día. Y así no vamos a poner solo con Niembro, porque esto es lo que salta. Esto es la famosa frase de que la coima hay que... comprobarla y nadie te da una factura por coima, entonces no. es muy difícil de comprobar. Así como pasa esto en el gobierno de la ciudad con el señor Fernando Niembro, en todas las intendencias, en todos los municipios, en todas las gobernaciones, en todos los estamentos estatales, es pasa, muy fuerte, Johnny, lo que está diciendo. Pasa esto, siempre hay alguien que está acomodado y que tiene esa ventaja sobre el resto de la sociedad. Tiene la canilla abierta, se decía. Exactamente. Exactamente. Tiene la canilla abierta. De hecho, yo conozco, tengo un amigo que ha cambiado varias cosas por tener imprenta y tenía un poco de manejo mal. Ahora, pregunto. Sí. ¿Está mal facturarle de más al Estado? No facturarle de más. No vamos a hablar de la facturación de más, de que te hacen facturar de más porque queda un vuelto en el medio. Sino, ¿está mal cobrarle? Si yo vengo a vos personalmente y te cobro 20, ¿al Estado cobrarle 30 o 40? No. Para mí no. ¿Por qué? Porque el Estado es mal pagador. Muy mal pagador. Pésimo pagador. Y te puede dejar en Orsay con un montón de cosas, como estas. O sea, porque hacen mal las cosas los otros. El Estado tiene un contragolpe. O sea, supongamos que vos le vendés algo al Estado. Sí. Y se lo cobrás más. Los tipos agarran y no te pagan, por ejemplo, y te dicen que eso no te lo van a pagar. Y vos llegás a patalear y el Estado tiene un contragolpe que te destruye. Te quedás sin nada. Te dice, te saco el quit. Sí, ponele. Ah, ahora, monotributista, de acá, te dice el Estado. Te saco el quit. Te dice el Estado, te dice, el IVA, a vos iba y venía. Te amenaza al Estado. Y de repente todos los comercios de tu zona aumentaron, sí, porque sí. No te enteraste cómo. No, aumentaron lo que vos tocás. Por sí. Ejemplo, ves unos fideos, ponele a 7,50. Lo vas a agarrar, no, usted, 11. 11. O al lado dice, por ejemplo, ¿cómo podría poner? 7,50. Y al lado, el Estado, 11,50. Sí. 4 pesos. Sí, bueno, también... Así que lo que le cobraste de más, te lo sacó. También es cierto, y vamos acá a abrir un apartado, sí, de que el tema de la licitación... También es otro negocio encubierto. Por más que sea legal y sí, todo lo que quieran decir, que la licitación, la contratación directa es trucha y la licitación es legal, sí, es mentira. Porque la licitación tenés que cumplir un montón de cosas, 28 cosas. O sea, te ponen 27 puntos y en el último punto te dicen te tenés que llamar Fernando Niembro. Y vos no sos Fernando Niembro. Y es el peor de todo. Ponémelo primero, así no pierdo tiempo y te contesté 27. Claro. Porque si el primero me pone, vas a decir, digo, chau, ni escribo. Te hacen escribir 27, ¿por qué? Porque los tipos, ¿qué hacen? Te investigan. Y cuando ven la respuesta dicen, no, cambiáselo, porque sí, este es bueno. Entonces, si respondés dicen, todo bien. Te dicen, soy Diego Maradona. Listo, le firmo, pam, y soy Diego Maradona. Pero el tema es... ¿Quién te pone en enfrente, sabes? No solamente para que seas, sino de cómo es el tipo, que es peor. Porque a mí no me importaría, por ejemplo, tener el aspecto de Fernando Niembro, pero no me gustaría estar adentro de Fernando Niembro. Y sí, por ejemplo, no me gustaría estar adentro de Cristina Kirchner, pero sí me gustaría estar afuera porque me parece una mujer bella. No entendí. Leonardo, usted, ¿tiene gajos de corrupción en su haber? Sí. Un montón. Dígame tres. A ver. Dígame tres, Leo. ¿En qué somos corruptos, sí, en el día a día, sí, en lo cotidiano? ¿En qué somos corruptos? ¿Manejó alguna vez? O sea, usted cuando tiene que dar un trabajo... Cuando tiene que corromper. ¿Llama a licitación o llama a un conocido? No, y bueno, sí, para empezar a un conocido. Sí. Eso es seguro. ¿Pero lo llama porque sabe que le va a cobrar menos o porque confía busca en precio, el trabajo? Va a ser más fácil. ¿Busca precio o busca calidad cuando contrata algo? Facilidad. Facilidad de pago. Sí. Sí, sí, sí. No, me parece que no era eso. No importa. Sí, no, facilidad para el trabajo, como que sea más cómoda para mí, no importa después el precio y todo eso. Dígame dos actos de corrupción que haya cometido. ¿Cotidianos? Sí. No, y si lo quiere, dígalo fuerte. Diga el tremendo. Ya, bueno. ¿Este Lago Barcino? Sí, este Lago. Dale. Y bueno, corrupción y... Siempre uno caga a los chinos con plata falsa. ¿Con? Plata falsa. La plata falsa a los chinos. La plata falsa. A los chinos. Eso no es corrupción, eso es estafa. No, mezclemos. No, perdóneme. Lo defiendo a Leonardo a muerte. Ya defendí a Niembro, mirá si no lo voy a defender a Leonardo. Bueno... Corrupción es otra cosa. La plata falsa, sí, es falsa. ¿Por qué? ¿Quién dijo que es falsa? O sea, si nosotros nos ponemos de acuerdo. De hecho, en el interior del país he viajado muchas veces que donde están todos los billetes falsos, todos están ahí y la gente hace como que es verdadero, no se cuestiona. Entonces circula el billete de la misma forma que sí, circula el otro. Y te voy a decir una cosa que no sé si esto corresponde. Y es verdad lo que estoy hablando. Déjame que te diga esto y no sé si corresponde, pero por ahí lo pueden tomar los políticos. Sería una forma de no emitir inflación. Porque la Casa de la Moneda no hace nada. Todo lo demás es falso. Todo lo demás es. Entonces, ¿qué son? Ponele un blog. Un blog de ¿cómo se llama? El papel este, el de computadora. A cuatro. Es tres billetes en una cuatro. Una resta. Tres billetes. Y todos nos hacemos guita. Todos tenemos y hacemos guita. Sí. Lo que van a valer esas máquinas. Pero hacete, lo que van a valer. Hacete lo que podés. Bueno, hacé lo que podés lo que pagar en A4. Lo que necesitas. Hacé lo que podés pagar en A4. Porque sí. Vos no vas a poder pagar 20.000 resma. No. No. Y, pero y me hago plata para. Y me compro otra resma. Y acá la otra cosa. ¿Por qué? Porque la Casa de la Moneda. Sí. Se tendría que prohibir que haga billete. Que emita billete. Claro, hagan una casa del billete. O sea, papá. Si es moneda, hace moneda. Y hacemos una buena moneda. Me acuerdo que una vez habían sacado una moneda de 5 mangos. Yo ando con moneda, papá. Yo ando con moneda porque la moneda te sí. Da como que tenés guita. Te da poder, te da guita. Pesa. Mirá. Pesa, escuchá. No, no, mirá la mano como le hace. Pará. No, pesa, la moneda pesa. El billete es como... Es efímero el billete. A ver, bájame la cortina. Mostrame cuántos billetes tenés. Uno. No, no, no. Y no hace ruido. Ahora vas a ver. Mirá. Nah, escuchá. Escuchá el billete cuando cae en la mano. Plop. Podemos hacer una canción con esto, ¿no? A ver, haz el mismo ritmo siempre. Plop. Plop. La casa de la moneda. Plop. Plop. Plop. La moneda tiene muchísimo más poder. Truchar una moneda... No es fácil. Imposible. Es imposible. No es fácil. Hay es que imposible. Tener un peso. Y de hecho, truchar la moneda quizá te sale 10 veces más caro que tener una moneda de verdad. Sí. De hecho, la moneda de 2 pesos. ¿Y dónde se consiguen esos materiales? Hacerla debe valer 20 mangos. Sí, es carísima la plata. Lo que pasa es que la plata no se saca por precio. Ellos la sacan por distribución. ¿Entendés? Sí. ¿Cómo se saca? Dice, ¿cuánto vale hacer una de 2 pesos? Pero por ahí te sale 20 mangos hacer esta. No creo. ¿Y de qué sirve, por ejemplo? Para mí la están haciendo con las llaves. Ojo que puede ser. Pero, ¿de qué material se hace la moneda? ¿Sabés qué es? Es bronce. Leonardo, ¿me averigua, por favor? ¿De qué te hacen la para mí? Para mí es cobre. No, para mí es un metal, pero así como berreta. Para mí es cobre. Lo que me impacta es lo artesanal de los dibujitos. Sí. El cabildo, te juro, digo, la verdad que el que hizo esto... Y aparte te lo hace todo igual, Johnny. Sí. Son todos iguales. Los soles, por ejemplo, de la de un peso. Sí, pero ya caducó lo que tiene que ver. Ya lo hemos hablado alguna vez. Y caducó lo que tiene que ver con el símbolo del billete. Y no tanto con el símbolo del billete, sino con los escudos y los dibujos de fondo. O sea, empecemos a generar un marketing del billete, un marketing de la moneda. Sí. Hagamos billete de Boca, de River, de Independiente. Claro. Bueno, las tarjetas de crédito lo están haciendo. ¿Qué tenemos las líneas aéreas también lo están haciendo, las empresas de transporte lo están haciendo, lo están haciendo, por ejemplo, todo lo están haciendo, los vinos, menos la Casa de la Moneda, claro, que emite billete. Exacto. Los vinos te hacen de Boca, te hacen de River, sí, Leo. Las monedas de 1, 2 y 5 céntimos están hechas de acero recubierto de cobre. Excelente. Hecho desde una página local. ¿Es de la Argentina? Porque céntimos no sé si utilizan. Para mí es una página del Chavo del Ocho. Nosotros no sé. Pero si... Para mí lo dijo Don Ramón. Lo que pasa es que, acordate que somos un país... Doña Florinda dijo céntimo para mí. Acordate que somos un programa forest por nosotros. Sí, es verdad. Y es muy bueno el neutro de Leonardo. Excelente neutro. Excelente el céntimos. Neutro de Leonardo. ¿Qué sería la moneda en argentino esa? La de 5 centavos. 1, 5, 10 centavos. 10 centavos. Son céntimos. Las monedas siguientes, la de 25 y 50 centavos. Sí. Son hechas de una aleación de cobre, aluminio, zinc y estaño. Impresionante. Contaminante, ¿no? Y bueno, y las de un peso. Son de las de, digamos, la parte plateada. Sí. Están hechos del mismo material. Sí. ¿Y el color cómo se lo dan? Ahí dice, con azafrán. Y con una aleación de cobre y níquel. Impresionante. O sea que es carísimo hacer una moneda. Es cierto lo que decís vos. Para mí una moneda debe salir mucho más que el valor de la moneda. Igualmente vos fíjate que ahora hay lugares que te ofrecen una como una rebaja. Te dicen por... No, te dan una diferencia. Vos llevas 10 pesos de moneda y te dan 12. O por ejemplo también antes era con el billete de 2 pesos que pasaba también eso. Por eso se hicieron moneda de 2 pesos. Un gran tema de la moneda. Sí. Silvina Garré lo cantaba, sí, ¿no? Con Baglietto, la vida es una moneda. La vida es una moneda, sí. Sí. ¿Quién la rebusca la tiene? ¿Quién la rebusca? ¿Quién la rebusca la tiene? Y ojo, que hablo de moneda. ¿La hacemos de karaoke hoy? Y no, sí. Hoy va el karaoke, la vida es una moneda. Sí. Le digo que el otro día los escuché en la radio, en el auto, y realmente la voz del operador y el programa, sinceramente, fue de los mejores que he escuchado en las radios zonales, ¿eh? Venía escuchando, por ejemplo, Radio Trujuy. 20 años estaban de festejo. De festejo, justo. ¿Es una buena radio Trujuy, Leo? ¿La conoce? Sí, es una bonita radio. ¿Es linda? ¿Trabajaría en ese lugar? Ah, ya... Teníamos justo el llamado, por eso había pedido, viste. Che, voy con las noticias. Entonces, escándalo en Banfield, en un boliche, denuncian a... Ah, lo del caballito. A un boliche por tener un pony para sacarse fotos. Sí. Aparentemente lo tenían en la puerta y también lo subían a los boliches, así que... Se le subía gente encima. Sí. Es la misma gente, perdón, que tuvieron también los enanos que los hacían jugar al bowling, que los tiraban como si fueran la El la boliche bola. Busca diversión, según el dueño de boliche, esto era parte de la diversión, y para eso nosotros nos remitimos a nuestra fuente. Totalmente. ¿Para qué hablar, no? A nuestra propia fuente, que es el señor Marcelo Lafuente, que nos trae toda la información. ¿Está en el campo? Está en la jungla. Sí, buenas noches. Esa es una granja. No, estamos, es un momento muy fuerte porque estamos en un lugar que ha sido abandonado, en donde estaban aquellas personas que vendían ilegalmente mascotas a los boliches, señores. Ah, aparentemente ya es una... ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Una rana? No, es un pato, por animal, está desesperado. ¿El pato es mascota? El pato sí es mascota. ¿Eso qué es, un camello? No, estos son carneros, según parece, y nos está encarando. ¡Correte, Caruza! Son malos los carneros, también se ponen violentos. ¿Con qué te lastiman los carneros? No, son animales que han quedado en absoluta indefensión y algunos nos han recibido con enorme alegría. ¿De dónde saca esos sonidos? ¿Qué le voy a operar la próxima? ¿Cómo? Nada. No, son momentos... Es un león con gastritis, señores, que casualmente acá está la ficha médica. Marcelo, bueno, el motivo de nuestra consulta a nuestra fuente es... usted la sabe muy bien, usted sabe realmente, está en el lugar de los hechos. Esa es una orca maestrada también que tienen acá, que está en una pecera, está muy ajustada por animal. El chino Caruza le está tirando agua con una jarrita. Hablando de orca, el dueño del boliche se ha excusado con esa reminiscencia que dice... si nosotros no podemos tener pony, el mundo marino no debería estar abierto. No, en realidad es una excusa de la gente absolutamente inescrupulosa. Aquí también, según parece, y tenemos testimonios, ha habido animales amaestrados, precisamente para distintos trabajos. El quilombo que hay en el fondo. No, este está difícil porque... Realmente lo felicito, Marcelo, porque está trabajando en condiciones realmente muy en mucho peligro. Ha puesto su vida. No, yo le aviso que todo esto está hecho en una casita americana, que es un monoambiente de 6x8.30. ¿Y usted está ahí adentro, Marcelo? Nosotros estamos ahí adentro. Es Jumanji. Hay un olorcito medio fuertón, porque acá aparentemente hace tiempo que se han retirado. ¿Y cómo hacen con el tema de la comida, Marcelo? Porque son de diferentes... No, lo que sí que vimos es que le habían dejado dinero sobre una mesa, o sea, es posible como para que ellos puedan comprarse. Y también tuvimos testimonios, es algo que es insólito, que lo podemos pasar por primera vez, si ustedes lo quieren escuchar, está muy conmocionado. ¿Un audio? Tenemos en vivo un animal que se comunica con los seres humanos. Ah, pero... No, esta es para Johnny. Esto es interesantísimo. Esta es para Johnny, perdón. 20:30, la Copa Derramada, programa número 212, en comunicación directa con Marcelo Lafuente, ahí en el epicentro de la información, en el sur de la provincia de Buenos Aires, a los alrededores de la zona de Banfield, en donde se han encontrado un desarmadero de mascotas que trabajan ilegalmente en los boliches. Sí, es más, acá sobre una pared hay aletas de repuesto, incluso para los peces, ¿verdad? Y en comunicación exclusiva para la Copa Derramada, Está llorando un lobo marino porque está preñadita la pobre. La primer mascota... En este momento está teniendo un lobo marino. La primer mascota que habla en vivo para un programa de radio. Le digo que está muy conmocionado y él mucho tiempo fue víctima del trabajo circense. Lo digo bajo porque está conmocionado. ¿A qué se dedica? Es un mosquito que ha sido maestrado. ¿Mosquito? Sí. Julito, ¿qué tal? Sí, no sé, los quiero poner, por favor. Ponerle los auriculares, no sé. No, él se va y se está acercando. Julitos Aedes. Aedes. Los dejo con él, muchachos. Hola. Hola, Julito. Sí, buenas noches. La verdad que es un honor para nosotros que la primera... Sí. Sí, que se comunique con nuestro medio, que haya elegido nuestro programa para manifestarse. Sí, en exclusiva, ¿no? Creo que en ningún programa de la radio ha aparecido una oportunidad de un mosquito. Sí, ¿qué es lo que tiene para denunciar? Nunca que... nos dieron una oportunidad a nosotros. Nunca dieron lugar, Julio. Nuestra vida es horas, es minuto. Nunca dieron nosotros lugar. Nosotros nacemos, la ponemos o nos morimos. ¿Usted escucha bien, Julio? Hola. ¿Usted escucha? Porque no es el mosquito, ¿tiene oreja? Hola. Hola. Ahí me estoy poniendo el auricular. Sí. El auriculito. Sí, el más chiquitito son... Julio, si tuviera que hacer una autocrítica, ¿no?, de cómo fue su vida, sabemos que, bueno, cómo es la vida del mosquito. ¿Cuál sería? ¿Qué se reprocha? ¿Qué cosa usted diría, esto no lo volvería a hacer? Y yo no volvería a salir con la Rita, porque me cagó. ¿Con? La Rita. ¿Qué es la Rita Gyptis. ¿Es una mosquita? Me agarró una peste. Ah, la contagió. Una mosquito hembra. Bueno. O sea, no, nosotros no tenemos nada que ver con la mosca que hincha la bola. Ah, ustedes no tienen relación. Nosotros no tenemos que ver y lo denuncio con la mosca de mierda que anda donde está toda la cosa podrida. Qué rivalidad que hay, ¿no?, entre la mosca y el mosquito. Y además, nosotros los machos, señores, somos víctimas. Porque nos cagan la cacheta igual que a cualquiera. Y nosotros no podemos picar a nadie, señor. Nosotros no probamos sangre, no probamos comida y nos cagamos muriendo. Y ¿sabés quién pincha? La hembra. Y después te pone los huevitos. ¿Qué testimonio? O sea, ¿te pinchan, ¿no?, los huevitos? ¿Qué testimonio, Julio? ¿Y en los boliches, a usted como mosquito, qué le hacían hacer? No, pero... nosotros hemos tenido grandes pérdidas. Poquito la gente baila, levanta las manos, hace palmas. Ha sido un desastre. Claro, las palmas son peligrosísimas. Fue un mosquicidio. ¿A dónde va? ¡Johnny! ¡Fue un mosquicidio! ¿A dónde van los mosquitos? ¡Pero vas a pasar, hermano y compañero! Cuando suena el tema... Julio, a ver, escuche este tema. A sí, ver. En este momento está... ¿A qué le remite? No, paralo. Está conmocionado. No queremos invadir la intimidad del mosquito. Pero quiero ponerle Marcelo. Un tema a ver qué le remite a él. ¿Se podrá acercar? ¿Quieren poner un...? ¿Y que no hable si quiere? Ahí se acerca. ¿Sí? ¿Escuchan Darky Maravilla? Quiero que me cuente la expresión cuando escuche este tema. Es que no hace palma, se deja. ¿Qué hizo, Marcelo? No sabe la reacción. No sabe la reacción. Se metió. No, es increíble. Se metió en la cucha. Julio, por favor. A ver. Hola. ¿A vos te gusta que te jodan con tu mujer y con tu familia? No. ¿Que haces palmas, Julio, pelotudo? No, Julio, pero no se ponga así. No, te lo así, digo a vos, Julio. Al otro. Vos no. Con vos no tengo nada, con el otro. No, porque le conocí la voz al otro. No, Julio, no. No, en este momento. Bueno, yo me dispongo a apagar mi micrófono, lo pongo en off. Julio. En off, Julio. Seguimos con las boludeces y la discriminación. Julio, quiero que usted, como veo una persona que ha vivido una experiencia traumática. No soy una persona, soy un mosquito. Como un mosquito que ha vivido una situación traumática, me imagino, por ahí de haber perdido muchos familiares. Quisiera que nos deje un mensaje para que conozcamos un poquito más a ese mosquito y de repente no querramos matarlo. Primero lo que nosotros pedimos es que no deschatarren. ¿Que no? No deschatarren en las casas, porque no tenemos a dónde vivir. Con esto de que tienen miedo de la peste y las cosas, no fumiguen. Lleguemos a un arreglo. No lo vamos a picar. Pero no nos quiten la fuente de vida, la casita. Tranquilo, Julio. Porque Julio. Nos atacan. Julio. ¿Qué te hacemos nosotros? Te hacemos tranquilo. Un... En la oreja y después qué. Tranquilo. No te hacemos más que eso, boludo. Tranquilo. Gracias, Julio. Páseme con Marcelo, por favor. Dígale algo, que está congojado. No. Le mando Julio. Un abrazo. Hola, grande. Y... Marcelo. Sí, no, está... ¿Se enojó? No, Julio... No, está tremendo, pobre Julio. Viene a casa todas las noches a ver televisión conmigo. Todas las noches mira televisión Julio, conmigo. Julio, ¿vos lo conocés a Julio? Sí, sí. O sea que yo también me parece que tengo un Julio. Igual te voy a decir una cosa... ¿Marcelo? Sí, sí. Marcelo, decime. Por favor, dígame... Pusimos música para las mascotas que en este momento están danzando. Qué bien. Porque tenemos que cambiarle la vida. Sí, dígame una lista... El chino sí. Caruso está arriba de un elefante. De animales, sí. Y cómo los explotaban en los boliches, si usted puede tener una... Dos casos. Alguna listita, ya ha nombrado al mosquito, ya ha nombrado al león. Que está... Bueno, tenemos el caso de los delfines. Ah, eso es tremendo. Que son delfines que fueron mutados, porque son animales que andan en seco. Ah, ¿y qué le ponen abajo? Agua. No, tenía como una especie de patinetita. ¿Abajo? Abajo de la panza. Y ¿operado son los... o le pegan? No, y con eso han reemplazado mucho patobica, porque los van sacando a cabezazos, ¿verdad?, los que hacen disturbios. Tibia y peroné. Pero, ¿qué pasó? Se nos cayó al borde de una alcantarilla uno, y olvidado, ¿verdad?, de su vida de mamífero acuático, bueno... ¿Se ahogó? Se nos fue. ¿Se ahogó? Se nos fue. Ah. Y también el caso de la gallina, que eso se usa mucho... En boliches así como para hacer como jodas, ¿no es cierto? Por ejemplo... Se ponen palos muy altos con gallinas recién comidas y se las hace hacer equilibrio en los palos. Sí. Y los cagan a todos. ¿Giran? Van tirando caca. ¿Pero eso por qué? Porque el equilibrio, o sea, la gallina cuando hace equilibrio... La gallina hace equilibrio y cuando hace equilibrio, según me contaba Caruza, comúnmente libera esfínteres. Libere esfínteres. La gallina en equilibrio libere esfínteres. Muy raro ver también una gallina en un boliche, ¿no? No, pero pasa que le ponen otras cosas, medias con liga, o sea. Sí. Las meten en un estado casi de prostitución. ¿Cuál es el animal que, y con esto cierro yo mi pregunta, cuál es el animal que más se trauma ante la música, las luces, el vigoroso andar de la juventud en los diferentes boliches? El ornitorrinco. No, pero le explico por qué. Sí. Porque es un animal que mientras no se ve, no se siente extraño. Es como si usted tiene algo raro. Claro, un grano. Y usted se mira en el, no se mira en un espejo, porque usted es todo normal. Claro. Sí. Cuando este bicho se da cuenta y se ve en los espejos de los boliches, en todos los vidriados, claro, que tiene cuatro patas, un pico, las patas como pato, un lomo como un gato. Claro. Que es como un pollo. Sí. Y casi todos son, claro. Hay mucho caso de este animal que están en recuperación, ¿verdad?, sí, en Alcohólicos Anónimos. Así, ¿no?, le pasó a mi tía Gladys. Me imagino, no, son shock muy fuertes. Sí. Mi abuela nunca la tuvo con espejo de chica y cuando fue que se casó y le dieron un espejo, bueno, ahí está en el borde ese de las chicas. Sí, perdón, repítame porque estoy casualmente con los animales. La gallina turuleca estaba sonando justo. Marcelo, sí, no, se lo corrimos porque no fue la mejor elección. Sí. Marcelo, ¿algo más para contarnos? No, nada más, nos vamos a mantener aquí. Estamos esperando a ver si abre alguna semillería. ¿Para? Y una carnicería, porque el león está medio bravo. Igual se ha ido entreteniendo. ¿Con? Se ha ido entreteniendo y, bueno, no, había codornices también. No hay más. Pero no hay más ahora. Marcelo, lo felicito por ir al lugar de los hechos. Me encantaría que la producción alguna vez lo mande para... Me gustaría conocerle la cara, yo. Lo que es el centro de la noticia también. Sí. Tenemos el escándalo de Niembro, sí. Carlos Faith que está renunciando. Sí. Todo eso que investigue, ¿no? Bueno, sí, también Kicillof ganando una votación histórica, sí, pero diplomacia. Usted lo mandan... A Banfield con las mascotas. No, también está, hay papelería acá que lo compromete a Miembro. Bueno. No, hay papelería eso, que eso, lo... Eso en realidad que esté donde tiene que estar, en la justicia. Marcelo. Ah, es dueño de varias mascotas. Sí. Aparentemente también habría sido proveedor de mascotas para el zoológico, que no están en el zoológico. Por lo tanto, hay negocios turbios acá también. Gracias, bueno, Marcelo. Le manden un saludo a Julio. Un abrazo. No lo puedo abrazar porque vio que es un poco reacio. Claro. Esta noche día de que lo veo en mi pieza. Bueno, un abrazo, un minuto. Saludos. Hasta pronto. Papeles que comprometen también a Michel. ¿Cómo cuelga? Escucha. Papeles que comprometen también al señor Michel Torino. 11-33-680-099. ¿Qué papeles? Y porque estabas acogotando la ganza. Yo me comprometo que a partir de junio no voy a prender el aire acondicionado. La Copa Derramada, un programa bajo consumo. Una Copa Derramada. White Zombie, ¿no? ¿Quién es? Metallica. Metallica. Ah, Frantic. Suena como White Zombie. Mirá, White Zombie no ha llegado mucho a esa banda. Me gustaría escuchar un día un tema de White Zombie. Lo escuchaba de purrete. Escuchaba de ese tipo de música. 14 minutos faltan para las 21 horas. Este es el momento que tengo en mis manos. Este es el momento que tengo en mis manos más de $1,000,000. Yo no sé por qué. Siempre fui así, ¿eh? Siempre fui así. O sea, si sacás la cuenta de los programas que hicimos, siempre terminás así. Sí. Y yo siempre. Pero porque yo te voy a empezar a controlar las rayitas. No. Fíjate de empezar a controlarte vos. Nunca. Porque te digo, de 500 programas, el otro día me dijeron los chicos de la producción. Me dice, te digo, de 500 programas. La semana que viene sirvo yo. Dale. Vamos a ver. Dale. Y te digo la verdad, si en realidad cometí un error. En una hora se termina. Escúchame. Vas a ver. Me lo tomé rápido porque tenía miedo. Sí. No, prefería no andar con eso encima. Mensajes que van llegando, ya están los chicos de Salvajes del Oeste. Tengo un mensaje. Afuera esperando mensajes que nos llegan. Es una consulta que nos hace. 11-33-680-099 y al Facebook de la Copa Derramada. Ya estamos con toda la organización del asado que vamos a hacer el martes post día de la primavera. El primer día de la primavera, en realidad, porque la primavera arranca el 21, pero el primer día, ¿cuál es? Se establece bien el 22. El 22. Vos cuando viajás, pones el primer día que llegás, no hacés lo que vas a hacer el otro día. No, buscá el departamento. Te dormí, está cansado, acomodá las cosas. Conoce la costa o el lugar donde vas, haces un paseo. Vestido. Pero estás todo ya, te quemaste de más. Sí, no al pedo y no sabés cuándo, porque estuviste todo el tiempo vestido y te volvés. ¿Te digo el mensaje que tengo? Me gustaría que le contestes. Por favor. Dice, muchachos, dado el alto grado de inseguridad que vivo en mi barrio y en mi zona, hemos pensado en comprarnos un arma para protegernos. Lo hemos charlado con mi marido y él me ha propuesto esta idea. Les pregunto, ¿qué piensan ustedes sobre un arma en la casa? Che, boludo, este es un problema para pinchar las pelotas, boludo. Primero... Leo. Bájame la música. Leo. Primero, sí, las armas en casa. A ver, primero, no sé si está bien consultar con el marido. No sé si está bien que nos mande un mensaje a nosotros para consultar. Sí, o sea, lo del marido por esta es... Viven juntos. Pero no sé si está bien. Y... ¿Cómo sentar una conversación, Johnny? Por ejemplo, yo soy el marido y vos sos la mujer, ¿no? Sí. Yo llego a casa y te digo, che, vieja, vení que te quiero hacer un comentario. ¿Se dice en la mesa? ¿Se dice cuando te vas a acostar? No, pará. ¿No sabés lo que le pasó? Ah, sí, la grande, la grande. ¿No sabés grande, lo que le pasó a la tita en había el supermercado? Tres, había tres acá. Estaban buscando la bolsa, se estaba llevando los kiwis en la mano. Eso la vieja le dice. Sí. Y el tipo agarra y dice, no, no podemos más. No podemos más. No. Escuchame. Y a la Bibi que le robaron la bicicleta. Escuchame. Comprame que me falta terma. ¿Y qué te parece si no compramos un revólver? Porque el tipo agarra y le terma, dice... porque a ella le gusta, ¿me entendés? Las cosas de la casa. Porque en realidad el tipo lo propone como algo para la casa, para mí. Fíjate Mercado Libre. Sí. Porque te dice eso. Ya al toque. Te dice, yo el otro día estaba mirando. Te dice la... Sí, bueno, y te aparece. Y te trae. Bueno, ¿qué tipo de arma comprar? Sí. Y también, para mí porque lo que ahí está... surge la duda. Vos decís, sí, compramos un arma. ¿Qué tipo de arma te viene bien a vos? La del samurái es buena. Sí, pero hay que tener huevo. Es muy cerca y de la... fuerza. Yo para mí levanto la espada y se me sale el hombro del lugar. Es liviana la espada. Parece pesada. Se me descoloca. Parece pesada. Es una hoja muy fina. Sí. Sí, te degolla. Bueno, los especialistas aconsejan que como primer arma hay que tener escopeta. ¿Quién es el especialista que aconseja? No, bueno, los especialistas de armas. En el campo, el primer arma, el arma que se tiene es escopeta. ¿Por qué? Porque la escopeta... Pero pará, ¿pasamos al que recomienda o el operario que viene en el campo? No. Porque decir que un especialista, yo me imagino un tipo de universidad, ¿me entendés? Ahora me decís, y en el campo dicen, ya ahí ya fuimos a uno que anda a caballo. Te recomiendan... ¿Quién? Te recomiendan... Sí. Te recomiendan porque te mantiene a distancia del objeto en cuestión o del enemigo en cuestión. Te mantiene más a distancia. Está como loco. Y del empuñado. ¿Sí? O sea, es más difícil. No me quiero meter en temas de especialistas porque eso es lo que dijo el especialista. Porque lo dijo del campo. Pero escuchame una cosa. Sí, pero bueno, uno tiene en la escopeta, tiene mayor distancia para esconderse. Hacer, y sí, porque el caño es largo, ¿me entendés? Vos lo pones, por ejemplo, en una ventana y te agachá. Si ves llega el caño. Si ves el caño, ¿a dónde va? Si es caño. Mejor para el principiante, para mí. Buenas noches, nos dice Gaucho. No sé si escuché o no. Lo dijeron, pero digan qué consigna llevamos los invitados. Para saber quiénes son. ¿Viste? Como si fuera... Los invitados, esta vez no es una invitación abierta, es una invitación especial que hacemos a todos. Sí. Y le voy a copiar el mensaje y ahí vamos a ver el tema de ensalada, vamos a diagramarlo, nosotros vamos... Lo que está asegurado es la carne... Y el pan. Chorizo, pan, carbón y las papas. Unas papas a la par. A la brasa. Sí, ensalada brasa. Para los que le gusten. Queremos hacer, ¿sabes qué queremos hacer? Un asado gauchesco. Gauchesco. Parado. Hablando de vos, gauchos. Parado, gauchos. No, con mesa, platito, hay que traer platito, cubierto, etcétera. Maderita para tenías mí mejor. Tenías un mensaje que lo tenías que leer. Sí, el mensaje era sobre el del armamento, no le terminamos de contestar. Pero recién yo vi que se prendió. No, ese era de Coso, no, era de Marcelo de la Fuente que se quedó pensando. Tengo mensajes que también están un poco relacionados a lo que me estaba diciendo recién. ¿Qué le parece a usted con el sobre arma? El tema de las armas. Y no, otra consulta... Creo que no es recomendable tener un arma en la casa. ¿Justificó? Sí, por favor. En primero, para empezar, que un arma en la casa está a las 24 horas. Sí, y uno la podría usar solamente... Uno no está. En un minuto en alguna acción. Primero, que esta persona piense si quiere ser como las personas que estarían en el frente y capaz que por una irracionalidad del uso termina... Totalmente. Hiriendo o hasta de muerte a alguien que no quiere. Y uno cuando está... No, a alguien que quiere. Ese es el problema. Que el quiere, no quiere, perdón, no hay tanto problema. Alguien que quiere. Estamos... Sí, pero igual... Pero igual también queda en la conciencia, porque capaz que no lo quiere. Estos son los tipos, esto como Leonardo, esto como Leonardo, son los tipos que matan a los padres. Porque el inconsciente de Leonardo fue matar al bueno. Bueno, pará, porque... Demagogo, es demagogo. No, yo lo apoyo a Leonardo. Demagogo. Lo apoyo a Leonardo. Sí, y a Niembro también. Uno cuando está en la casa, o está dormido, o está lleno por la comida, o está borracho. Porque está pasando un momento así... Dormido te levantas somnoliento, como decía, diría el Coso, y no ve nada. Si agarras un arma, primero encontrar el arma. Sí. No encuentro los cubiertos y encontrar el arma. No encuentro la sal. No encuentro la pantufla cuando me bajo de la cama. Empezá por ahí. No encuentro eso. No encuentro la puerta de la habitación y hace 15 años que salgo del mismo lugar. No se encuentra nada. Y menos vamos a encontrar el arma. Segundo, si uno estuviese lleno, levantarse en el momento que sentí y estás con la panza rellena y decimas y ahí, por ahí no era, llévate todo o piensa ponerle que no venga para el fondo, si no viene para el fondo. Para mí está mal el arma en la casa, comparto con Leonardo, pero hay que tener un cartel como los que no tienen perro, que ponen el cartel tengo un perro. O los que no tienen estéreo, pero tienen estéreo. Ah, estrucho, es al revés siempre. Sí, siempre es al revés. El chorro no lo sabe. Siempre es al revés. ¿No? Hay que empezar a poner cartel de estoy armado. Claro. O por ejemplo... No, armado hasta los dientes. Pará, pero que sean disuasivos, poné. Johnny, por ejemplo. Tengo granada. No. Puto. Escúchame. Esta bomba va a explotar en 20 segundos. No, más disuasivo. Eso, para mí eso es una amenaza. Soy del ISIS. Claro, o por ejemplo le podés poner en los carteles. Es peor. En los carteles, estoy desarmado, pero dispuesto a todo. Sí. Se va. Sí. Se va, porque lo emocional es más fuerte que la violencia. Porque al tipo le propone violencia, te devuelve violencia. Ahora le decís, estoy desarmado, pero por mi familia doy todo. Y el tipo agarra y se acuerda de la mujer y de los chicos, porque es sensible el tipo entrar desde la entradera. Sí. Si no, también podés, estoy desarmado y sangro mucho. Sí. No. Porque al tipo no quiere quilombo. No, ni ensuciarse, no quiere nada. Sangro mucho, no tengo un puto producto de limpieza en casa. Le podés ir agregando cosas. Cuando ve que está saltando. Cartel, abajo de cuidado con el perro. Claro, cuidado con el perro, yo estoy desarmado. Pero tiene que ser abajo, tiene que ser como limpio. Y a medida que el tipo va avanzando, ¿viste? Porque de repente se envalentonó, porque lo que le pusiste no lo hizo irse. Entonces que te dé tiempo con un fibrón a ir poniéndole cosas abajo. Sí, es así. $30,000 tengo que ver. Tenemos más mensajes, 5 minutos faltan para las 21 horas. Ya están convocados para el martes que viene. El asado en vivo. Mirá, lo vamos a compartir con todo el resto de los oyentes que estén dando vuelta. Y nos gustaría que ese día sea un día especial, que sea un día de la primavera fantástico, que todos las pasemos como debemos pasarlo, que no estén en las plazas dando vuelta. Cosa que se recomienda. Pero tomando alcohol desde temprano, ¿para qué? Para poder disfrutar el día. Las mezclas te matan. Sí. O por ejemplo, el subirse un tractor. ¿Viste que el día de la primavera te subías a un tractor? No me pasaba. Yo buscaba un tractor por toda la ciudad hasta que encontraba un tractor y era como que me subía al tractor y hacía como que estaba en el campo, porque uno relacionaba el día de la primavera con el campo, con las hortalizas. No me ha pasado, no. Che, mirá, la gente se engancha realmente con el tema del arma y ahora me mandan otra pregunta. A ver, ¿qué pregunta es? Que es, ¿qué opinamos sobre la justicia por mano propia? En relación al arma, ¿no? Porque en definitiva, si uno tiene un arma, hace justicia por mano propia. Sí, hace poco salió un audio, ¿no? Lo escuchamos acá en Salvajes en el Oeste la semana pasada, que estaban con el audio que había pasado Duro de Domar o uno de esos, del chabón que justificaba y explicaba y hacía como los 10 reglamentos de qué tenés que hacer para zafar de una justicia con mano propia. ¿Lo escuché acá? El martes pasado. ¿Quién era? ¿Quién era? No, un tipo, no sé. Para zafar rural, la justicia, ¿cómo, era, no cómo para zafar? Para zafar, tipo, si te entra un chorro, sí. Lo escuchamos juntos. Si te entra un chorro, ¿qué tenés que hacer? Para sí. Ponele, le pegás un tiro y lo tirás en la calle, daba como forma de que soluciones claro, a que no te forma. Comas un homicidio, ponele de la claro, justicia por mano propia. Sí, de la justicia por mano propia. Y para sí. mí es todo lo contrario. La justicia por mano propia, cuando uno lo termina haciendo, hay que reconocerlo inmediatamente. Hay que ver si es justicia. Sí. ¿Fue mano propia? Sí. Sí hay sí. que ver si es justicia. Porque la justicia es totalmente sí. subjetiva. Claro, pero. No es objetiva pero la justicia. Pará. Cuando apelamos a un juez, no es objetivo el juez. La misma justicia. Tiene en cuenta un montón de boludeces que uno no las tiene en cuenta cuando las hace. La peor justicia es la justicia de la niñez. ¿Viste que cuando, por ejemplo, van ante un caso de separación con un chico a un juez? Sí. El tipo no entiende nada, lo único que hace es leer una ley, pero nunca piensa en realidad sí. en el chico. Entonces, en realidad, es un lugar donde supuestamente defienden a los chicos, sí. pero no los, no los ayudan tanto. Pensé que me hablaba de los chicos cuando hacen justicia, que dice, él empezó. No. A partir de eso se justifica todo. Esa es otra justicia. Él me pegó. Que sí, nunca es incomprobable listo. O tiene una mano tan rápida el pibito sí. que la luz sí. porque no se ve pero hay muchas veces que uno sabe sí, sí, te das a pesar cuenta. De no haberlo yo le miro los pulovercitos ponele viste sí. así como los jueces de fútbol sí. cuando le protestan muchos jugadores sí. saben que una cagada se mandó totalmente sí cuando... igualmente en este caso vos como padre sos el juez el árbitro principal sí. porque eso te lo tenés que haber visto a un colaborador porque vos estás de espalda a la jugada. Che, cerramos de qué están hechas las monedas, nos manda el querido Leonardo, sí. y están hechas a $20,000. Con amor, con amor. ¿Qué tenés para darme a cambio? Nada, no te voy a dar nada, no te voy a dar nada, pero... Es como la corrupción. ¿Sabés qué? No mirá, te voy a dar. Mirá, te lo voy a donar, no te lo voy a dar. Yo no te voy a dar. Te lo voy a donar. Yo te voy a quitar. Te lo voy a donar. Yo te voy a quitar el poder sí. de cebar. Sí. Porque ya ojo, no vas a hacer más. Ojo que si me quitas el poder de cebar, te haces cargo del departamento de catering, ¿eh? No, me hago cargo de la botella. Si es completo, es completo. Me hago cargo de la botella. Me hago cargo de la botella y los accesorios de la botella. Es completo el catering, ¿eh? La vida es una moneda, ¿la tiene, Leonardo? Pero estábamos distraídos. Ya buscamos y cerramos porque ya están los Salvajes del Oeste en un ratito. Sí. Se viene Entre Flores y Floresta. Un gusto haber estado acá en la FM Moreno 90.1 de tu dial. La verdad, bueno, si no hay tema nos vamos. No, sí, pero... ¿Usted dice? ¿Se llega? Sí, se llega. Gracias, Leonardo. La participación de usted ha sido clave para nuestro programa y invitamos a todos a que escuchen un poquito más la radio. Es una moneda. Porque despierta... Viste, entonces llorar esta, boludo. Llorá, Leo. Despídase del público, que por ahí no sabemos si vamos a volver a verlo. Hasta la próxima, querido público. Cuando gracias. Sea. Gracias, Leonardo. Gracias por haber estado. Acá estamos. 10 dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir. Esa es la historia. Déjame esta. Con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la locura de todos los días. Esta mía, ¿eh? Sí. A lo mejor resulta bien. ¡Que suene la banda! Nos vamos, amigos. La copa derramada una vez más. Aquí en FM Moreno 90.1 de tu dial. La gente sueña que sueña. La calle sigue que sigue. Déjame este. El taxi gira que gira. el cielo y la ancha avenida. Punto está. Leonardo, dale. Los días cantan la historia. Vos cantás bien, boludo. Del hombre al borde del hombre. Los días cantan mañana. Los días no tienen miedo. Los días no tienen miedo, los días cantan mañana, solo se trata de vivir. ¿Sí? Esa es la moneda que tenemos todos los días a cambio. Salgamos de este mundo capitalista que nos está atrapando en un sinfín de razones que no tienen sentido. Abrazos, amigo. Oh, ¡qué frase que te tiré! Noventa punto uno. Estación de radio.